Gracias por escuchar los podcasts. Decimoprimeras jornadas de podcasting. Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es. Continúa siendo Internet Podcast. Ay, mi cabeza, ay, mi cabeza. Bueno, estoy aquí probando el dúo de Google. Probando una llamada ahí de videoconferencia, porque Google se adelanta esperando a su aló. ese programa de mensajería para compartir con el WhatsApp. Y que digamos, en vez de te envío un WhatsApp, te he enviado un aló. Así que no sé cómo pegar a eso. Pero bueno, se supone que este es el comienzo de un podcast. De la grabación, claro. Estamos como Rocky Internet Podcast. Estamos como Rocky, peleando con los contenidos. Boxeando con los contenidos. Pero nadando en ellos. Nadando en ellos como lo hacemos en la punta de Internet. Nadando como Nemo. Nadando como un podcast. Voy a establecer la llamadita. Silencio el ruido para que no se escuche. Del Google Duo para ver si localizo a Net. Yo soy Inter. ¡Hola! Que aquí saludamos, ¿eh? ¿Cuándo, eh? Aquí ya no. Si hay respeto al podescuche. Aunque no lo parezca. Pero aquí continuamos boxeando con el podcast. Ahí estamos cogiendo esa analogía, porque al final viendo Rocky, ahí en un canal de televisión, puso ahí, nos pegamos 4 Rocky seguidos otra vez, y ya lo quitamos de lo del sueño americano. Y nos quedamos con la esencia que sirve Ter Stallone, o Stallone, como decimos acá. Comentaba en un reportaje que al final Rocky es una historia de amor. Y una historia de amor es este podcast, al final. Pero, con fondo de sexo, que estarán escuchando, ya en postproducción, de una vida triste sexual que tiene el owner, propietario de este podcast, Fran Trujillo. Y, bueno, no creo que sea él, evidentemente, el que esté ahí. Pero, evidentemente, en vez de boxear, estamos haciendo el internet, porque ya saben que el internet es el sexo. Seguimos igual. La cosa no cambia, pero eso sí, aquí estamos desde los Estados Unidos de Alemania, ¿no? Hasta que sean los Estados Unidos de Internet. Desde esta Europa sin unión, desde esta Europa desunida, y desde esta España que aguanta y aguanta elecciones y erecciones. Establezco la llamada con mi compi, amigo y hermano Net, a ver si lo logro pillar ahí con la llamada, porque de momento no la pille, No la pille, Que grabemos el podcast otra vez, Lo grabamos cada uno en local, con la grabadora en el móvil, porque todo está por móvil. Y localizarlo va a ser una fiesta. Así que eso, vamos a ver cómo seguimos peleando ahí con esos contenidos y se le ve a Net. Ahí allá entra Net, ahí adentra. ¡Hola, Net! Aquí estoy peleando. Hola, hola. Hola a todos los podescuchas. Hola, Inter. Y aquí estamos, Yo sí estoy ahí nadando. Por un lado como Nemo, en Buscando a Nemo. Y por otro lado ahí peleando, pero de forma pacífica, con los contenidos de este podcast, para continuar boxeando, como hemos puesto con la película de Rocky, y aquí pues probando este Google Duo, haciendo un dúo de Google por videoconferencia. Ya te podías haber vestido, Net, porque esta cosa del Google Duo hay que aprovechar, no salir como estás ahí casi en... Ay, estoy en pantalón corto de verano, no estoy desnudo, sino por de la parte de arriba. A ver, si tomas como hacer como los vídeos de YouTube, como que vemos en YouTube nosotros, nos van a echar con esto que quieren hacer, de la censura de YouTube, para los que estén ahí sacando crédito de YouTube, pues poniéndole ahí las cosas más peludas, ¿no? Vamos a ver, aquí estamos ahí, espero. ¿Nosotros también estamos haciendo el internet? No. El audio es de alguien que no sabemos, que no podemos desvelar, porque evidentemente esto es un podcast, bueno, no es un podcast serio, pero evidentemente no podemos desvelar quién está por ahí de eso, ¿no? Estamos ahí grabándolo desde la camita, haciendo un dúo desde la cama. Sí. Bueno, no me digas ahí, ¿no? Que estamos ahí haciendo un dúo eso. Y bueno, pues estamos haciendo esta grabación así, y no sé si va a quedar así a pelo como queda, Estamos probando otro programa de grabación, pero al final se nos grababa bajito estas cosas, y estamos con el Reforge, que había recomendado en su día el compañero del Camionero Geek, podcast del Camionero Geek. Y Porque aquí mentamos las cosas. Ah, sí, sí. Seguimos mentando ahí, ¿eh? Pero, Ned, luego cámbiame la cosa ahí que parece que tú estás haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, sí, a juego. A juego con lo del audio. ¿Qué tenemos ahí de contenidos ahí, Inter? Venga. Dinos ahí qué tenemos, a ver. Préstate ahí. Ay, que tenemos la vida. Mira, seguimos informándonos de que si el mundo dejó de girar, el mundo del planeta Tierra y el planeta Internet, o sea, nosotros lo mezclamos todo, ¿no? Si dejó, lo seguimos haciendo en arroba 3set, en nuestro periódico entre comillas digital, y ahí nos seguimos nutriendo de estar al día de muchas cosas, ¿eh? Estar al día. Así que es como si fuera nuestra promo, efectivamente, pues también estos sonarán promos aquí, estas cosas, ¿no? Pues sí, realmente tenemos ahí el diseño de producción que pone que tenemos ahí la promo de las J-Pod 16 desde Málaga, España, que tiene que haber sonado si alguien hizo las cosas como tenía que hacerlo. Pero bueno, vamos a editar el podcast nosotros, así que lo que sí depende de Fran, pues ya sabemos lo que está. Bueno, por eso ya habrá cambiado el sonido del sexo que estábamos escuchando por base de Rocky, ¿no? Eso sí, por aquí tengo yo, por el diseño de producción. Como digo, nos ponemos serios ahí que tenemos un diseño de producción. Nunca he hecho papel. Pero es que... digitalizado, ¿no? Pero tenemos el Note que estamos usando, no el de Samsung, ¿no? No hablemos de batería, no seamos malos. El podcast no puede ser malo así todavía. Todavía. No, no, no. Estoy dando las baterías de Samsung. Sino, no es el Note, sino el Note para tomar notas, que lo hemos hecho para eso y después. Pasado a papel y bolígrafo porque somos muy románticos, somos lo que te has dicho, la historia del amor de Rocky, de la película de Rocky, la estamos viviendo aquí en el podcast ahora, ¿no? Es que somos así, es lo que tiene. Pues vamos allá con esos contenidos, pues ya digo que recordando eso, que con arroba 3set nos ponemos al día de todo, tenemos a... No vamos a decirlo así. A ver, Ned, que no te estoy viendo ahí en el dúo, ¿eh? Es que me salgo de plano, que estoy... Que nada, no me digas que estás con el Pokémon GO, ¿eh? ¿Pero qué podcast ya no ha hablado del Pokémon GO, chique? Vamos, hasta el de Adam Curry, el Podfather, lo va a hablar ahí el... El Podfather. Podfather, que si no se enfada. Ah, eso. ¿Estás echando un Pokémon GO? Estoy usando el Pokémon GO, pero estoy haciendo una versión adaptada para podcast. ¿Cómo es? Estoy haciendo el Pokémon GoCast. Le ponemos una pop, le ponemos una D delante de la K, con ese acento que tiene Pokémon, pues, o Pokémon, pues ahí estoy cazando podcast, buscando los gimnasios, las paradas, las pokeparadas, donde sea, cazando podcast y ahora cazado nuestro. Bueno, no. Eso sería narcisismo, ¿no? Estoy cazando los podcasts que puedo pillar ahí con el Pokémon GoCast que sacaremos en desarrollo próximamente, ¿no? Espérate que haya un correo. Y estoy con las notificaciones del móvil. Espérate a ver que no me vas aquí la... No me vas aquí. A ver, ahora que no me vas. Que hemos cambiado los móviles. Bueno, sí, hemos cambiado los móviles, pero eso, ¿no? Estamos ahí pendientes de que sí, ¿eh? Patrocinios, como siempre, para poder decir el nombre del móvil, o si no, inventarnos un... Ya tengo uno inventado. El Sunny. San y... Bueno, a ver lo que te puedes inventar. Puedes inventar... Quedas a ver, ¿eh? Ha sido el regalo de nuestra sobrina mayor, a Judy. ¡Ay, grande Judy! Sí, sí. Grande Judy. Y toda nuestra sobrina, obviamente. Nuestra sobrina pequeña, la Patri. Y nuestro sobrino, Daniel. Ay. Que tenemos ahí la familia ahí, por supuesto. Por supuesto. Acércate al micro del móvil con el dúo ahí. ¿No? Y mira, unas cosas que tiene el dúo es que si el vídeo cuaja, el vídeo se para, como diría nuestro hermano J.R. Mora, el vídeo cuaja, se para, el audio se mantiene. Eso sí, una prueba ahí hecha. Sí, exactamente. Ahí que, bueno, eso lo ha dicho Fran ahí con un hermano. El hermano Matías. Ahí. Exacto. Así que, exactamente, que se mantiene el audio. Así que esa por lo menos es buena señal. Está todavía en fase que acaba de... Que cuando estemos publicando este podcast no hace mucho que salió. Pero este podcast lo publicaremos en septiembre, ¿no? En septiembre de 2006. Exactamente. internet mediante. Con respeto siempre decimos a... No por el tema de eso, que hoy siempre el tema de las religiones pues tiene ahí sus cosas. Sus cosas no, sino sus malas interpretaciones. Ay, mi cabeza. Entonces seguimos con eso, con... Que está con el Pokémon Goka. En desarrollo y sin tenerlo definido, ¿no? Bueno, mientras eso nosotros pegamos este podcast versus podcast que estamos haciendo ahora nosotros eso. Yo por un lado, Inter, y Ned por el otro. Sí, estamos nosotros versus. Versus, exactamente. Y por otro que nos sigue un podcast que se llama así, Podcast versus Podcast. Estamos viendo, creo que se han ahí unido dos podcasts ahí, uno contra otro. Sí, están ahí, ¿eh? Podcast anglosajón, ¿verdad? Que nos sigue y que hemos ahí una escuchada ahí a ver qué esa cosa, ¿no? Sí, pero me ha gustado ese título de podcast versus podcast y efectivamente siguiendo con lo del boxeo, en este caso que es el boxeo se entiende como el deporte más noble del mundo, ¿eh? Pese a que evidentemente da ese punto de esos puñetazos, de esa agresividad, considera que mayormente, no todos evidentemente, pero los boxeadores pues, tienen nobleza en la hora de disputar los combates. Aunque eso que también ha cambiado mucho lo de los tiempos, ¿no? Así que este es nuestro combate que tenemos nosotros mismos, como decíamos, entre Inter y Net. Y ahí está. Otro que tenemos ahí pendiente de combatir es el radio versus podcast, ¿no? Cada vez esa radio como más gigante y cada vez haciendo podcast como más niño, más chico, ¿no? Entonces, tenemos ese radio versus podcast hasta que los podcasts al final terminen comiéndose a la radio. Bueno, ahí estás inspirado, ¿eh? Entonces pues tenemos que editar ahí. Venga, coméntate otras cositas ahí, Ned, ¿eh? Porque te va a dejar algo, ¿no? Porque si no, esto no es plan. Estamos también con eso de que el contenido sea así, que creemos que cada vez es más, creemos no, más certeza también, por nuestros controles de audiencia, pot audiencia que tenemos, de si se usa más el play que las descargas, ¿no? Evidentemente. Para no consumir datos, pues tenemos también más el descargarlo, si utilizas programas de suscripción de podcast. Y el Play, por ejemplo, nosotros que hemos vuelto a SoundCloud para promoción del podcast, ¿no? Para, como hacemos en Twitter, @internet, pues ahí puedes directamente darle al Play y reproducir internet. Eso, ¿no? Y cada vez más, pues, se está, desde hacía tiempo, reproduciendo más con el Play. Si tira bien, si estamos en modo wifi o si estamos en modo datos y escuchando eso, ¿no? Qué rollo me ha pegado, ¿no? Pero ese tipo de escucha, que evidentemente el play le gana a la descarga, aunque estamos con el tema del consumo de datos y en los países donde no vaya la velocidad, pues como debería, ¿no? Las conexiones, la velocidad o el wifi que estamos conectados no tire como debería. Exactamente, ya habíamos comentado entonces lo de SoundCloud, que hemos vuelto, ya digo que ahí se pondrá los audios para promoción, pues se quitarán porque venden la cuenta desde 2 horas. Creo que ahora está en 1 hora, tipo la cuenta free, la cuenta gratuita de SoundCloud, pero ya digo, por el reproductor, pues nos da más juego, evidentemente, y entonces lo usamos para ello, ¿no? Juego que nos da, permite el play y la descarga del podcast, lo que necesite, pues viene ese móvil, enlace directo también al mismo. Y todo seguirá estando en interinet.es. Creemos, ¿no? Debería estar todo ahí en internet.es. Pero esto es un tema de amor y sexo y todas esas cosas. Bueno, y exactamente que los podcasts pues cada vez más consumidos en dispositivos móviles, tanto los móviles propiamente dicho, como las tabletas. Nosotros tenemos ahí nuestros contenidos que estamos ahí peleando con ellos y por eso evidentemente tenemos que adaptarlo todo más a esos dispositivos y eso también evidentemente el consumo de la televisión. Pues si estás consumiendo una PlayStation, si estás consumiendo un dispositivo que puedas reproducir con conexión a internet que te permite estar conectado a internet. ¡Wow! ¿Cómo estás? Sí, también tenemos ahí parte de Tapewright, que es un tipo de servicio que busca hacer los podcasts beautifuls, podcasts bonitos, con imágenes, con textos incorporados. Los podcasts tienen metadatos, que llamamos que son los datos interiores que tienen, que están el nombre del podcast, La duración, se pueden cruzar imágenes, ya que salgan los reproductores. Todo eso se denomina los metadatos de un fichero, ¿no? Toda esa información interna que tiene un archivo, un fichero. Y este servicio, que de momento está saliendo ahí en pruebas, TapeWrite, con ese inglés nuestro de internet, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, que estamos pendientes de probarlo y dar una probatura y comentar más acerca de cómo funciona el servicio. Y se considera eso, ¿no?, de dar una riqueza a los audios y que también pues tengan esa imagen que también siempre tiran más, aparte de la que podamos disfrutar como logo del podcast, ¿no? Me pongo así tan claro explicando las cosas que me llevo hasta sorprendido yo mismo, ¿eh? No estamos parando la grabación, nada, ¿eh? Lo estamos haciendo todo a pelo y todo hasta allí, a ver cómo queda. Yo tengo aquí apuntado KFC. ¿Te dice esto algo? KFC. Espérate, muévete para allá que no te veo la cara por el dúo. Espera, que me sitúo ahora. Aquí estoy en plano. Es que pierdo la cámara frontal y me desconecto ahí un poco del tema por mirar los contenidos. Sí, pues eso sabemos que es el Internet Frying Chicken, ¿no? Todo el pollo que hay en Internet y todo eso. No, pues, no buscaremos eso, crear una publicidad alternativa de que lo que sea conocida como publicidad convencional, pues aquí le damos una adaptación, un poco de parodia, para que hasta el final la publicidad termine, no se convenza de acabar en los podcasts, ¿no? También incluso, ¿por qué no?, los podcasts con naturaleza, mismo amateur, pero que también, como todo, tenemos que pagar las facturas y todas esas cosas que vienen todavía en algunas cosas por papel, ahora tienen todos los avisos digitales, tienen para ahorrar papel, ¿eh? Pero no siguen siendo ni cartas de admiradores ni avisos de admiradores por notificaciones, ¿no?, que es como que vienen ahora. Exactamente ahí. Tenemos también como reto el tema del sonido 3D, o si sea un sonido 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10D, el que sea, para que la experiencia de los podcasts pueda ser cada vez mejor. Nosotros ahora, con los medios que tenemos, pues tendríamos que hacerlo más tipo simulación, algo así casero, ¿no?, para hacerlo, pues no tenemos los medios para producirlo, pero buscaremos la forma de que tengas más adelante un sonido que evidentemente te incite más a eso, escucharte así en la oreja, cerquita y como si estuviéramos ahí y venimos por detrás de tu espalda así comentándote y contándote al oído que Apple ya no va a sacar más iPhone ya, sino de gama alta, sino todo un iPhone económico. Pero me parece que no van a creernos con eso. Esa tarde, pues, estamos en septiembre en mes de la Keynote de Apple, con ese iPhone 7 que saldrá este año, la versión normal y la Plus, y que para el tema del sonido, digamos que se han puesto a decir que para hacerlo más fino, el conector mini jack de 3.5 de los auriculares, pues que se lo van a volar y hay que entrar por el conector Lightning de carga y de otras conexiones que se va a utilizar. Nos imaginamos un móvil sin los auriculares convencionales ahí. Exactamente, de engancharlo normalmente por arriba, donde va la conexión, el agujerito. Pues a ver, eso no lo dejará pendiente ahí. De hacer y deshacer la querida Apple. Es que no, ese cambio de tecnología. Me toco con la cosa, llevamos camino de lo que vamos camino del tiempo, ¿eh? El tiempo ahí, exactamente. El tiempo no se nos va a hacer la punta de internet, no sé si es claro, donde se va a nadar como Nemo, un sitio mágico, con personas mágicas, en la punta entre rife. Ay, mi cabeza, exactamente, nadando, la vida hay que nadar y seguir nadando. Nos quedamos con la promo que dimos de la JPod 16 de Málaga, que serán para octubre, que serán una semana, que no será un fin de semana, sino una semana completa. En las fechas que tienes ahí en la promo. Para nosotros no equivocarnos con la fecha. Exactamente, la promoción ahí del podcasting desde España, en Málaga, la JPod 16. Toda esa promo ahí de las JPod. Terminaremos como los Juegos Olímpicos de Internet un día. Hemos pasado por los de Brasil este año. Y no queremos hablar de temas serios, de cómo se sigue dando la espalda al mundo, ¿no? Pero así están las cosas. Y que algún día terminen los Juegos Olímpicos de Internet. Con los eSports. Exactamente, que aquí lo hemos dado a conocer a través de nuestros amigos, a través de la TLP Tenerife, con los eSports, y que cada vez han crecido más y que todavía están o van a ser conocidos también para Juegos Olímpicos, los Juegos Electrónicos de los eSports. Y bueno, para cerrar este apartado, no corte, no sé, qué es esta cosa. Bueno, esta cosa de contenido es que estamos en España en elecciones. Hablamos de sexo, ¿no? Elecciones que no se acaban cuando estamos grabando esto. Bueno, no queremos de estar de mal rollo con ello, pero es lo que es, hay lo que hay. Por ahora nada más, seguimos diciendo lo mismo que decía la canción de Revolver. Y que estemos eso, en elecciones, y eso también toca elecciones en Estados Unidos, en USA, en USA. Con un tipo que no quiero ni nombrar. Pero bueno. Ahí estamos. Ahí lo que tiene. Y si terminemos un día, vamos nosotros a buscar promocionar las elecciones en internet. Pero darle la vuelta. Que no sea con políticos. Que no sea con políticos corruptos. Que no sea con un sistema que tenemos actual, sino que se pueda generar otro sistema. Así que eso, haremos la pausa esta valorativa para dejarte con los cortes también que tenemos ahí preparados de también de Rocky. El miedo que nos contaban en la película Rocky, que tenía Rocky, es también un miedo que tenemos nosotros con el podcast, de si podemos seguir o no podemos seguir, de qué hacemos en internet. Todos son nuestros miedos, pero lo que sí seguimos es continuando estando ahí. Ese es nuestro vencimiento a ese amigo que al final decía también Rocky que tenías que convertir el miedo. Y ahí me da miedo los podcasts, a por la radio. No, la radio tampoco se tiene que comer a nadie. Ni nosotros nos tenemos que comer al final a la radio. Son los medios que pueden coexistir. Que pueden ser Apolo Creed y Rocky Marciano. Que uno puede venir más de la élite como a la radio. Y otro, pues, una naturaleza más humilde, anormal. Son muchos podcasts, no todos. Pero esto es lo que tiene. Así que eso. Así que yo creo que pues dejaremos este podcast con el nombre de... Creo que ahora le damos la vuelta, ¿no? Si era el... Ya recuerdo de lo tuyo, ¿eh? Inter, porque estamos ahí. Ay, mi cabeza, el Rocky Internet Podcast, pues ahora será el Podcast Internet Rocky. Vamos a recordar también, para cerrar esta grabación, las vías de contacto que todavía tenemos. Intrinet.es, la web principal. Si hemos pagado el dominio todavía, se parece que se está pagado todavía. Si Fran ha hecho ahí las gestiones correspondientes. @intrinet en Twitter. Seguimos estando en Twitter, seguimos estando en El Pájaro, pese a todo. @interinetpodcast en Telegram. Que lo tenemos ahí, un poquito. Que agradecemos ahí al hermano lector que esté con nosotros acompañándonos en Telegram. O si logramos alimentar más también Telegram para tener esa vía de contacto. Aunque la verdad me gustaría que fuera más interactiva, interactuar, pero bueno, pues se puede hablar aparte, con chat aparte, pero como punto de información. Ahí pues también a ver si nos decidimos más a darle caña al Telegram. Enviar los telegramas de toda la vida, ¿no? Y el correo de toda la vida, intrinet@gmail.com. Pues ahí tienes esas vías de contacto para llegar con nosotros, o esas vías de contagio. Decimos aquí en el podcast, ¿no? Eso de vías de contagio me tocaba a mí, pero como estamos aquí en la videoconferencia con el Google Duo, pues vamos a ver si desconectamos aquí la conferencia con el Google Duo y... Nos dudeamos, o nos dudeaste, no sé. Bueno, estás poniendo ya los tiempos ahí verbales de todas esas cosas. Pues muchas gracias. Gracias. guión, abrazote. Yo ya no puedo creer en mí, es que no lo entiendes. Y un boxeador sin confianza no es nadie, está acabado, es el fin. No, no es el fin. Es el fin. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿No ves que eso es muy difícil para mí? ¿Quieres saber la verdad? Pues la verdad es que no quiero perder lo que tengo. Al principio nada me importaba, salía al ring, me daban una paliza y me era igual. Pero ahora está el niño, estás tú, y no quiero perder lo que tengo. ¿Y qué tenemos que sea irreemplazable? ¿Qué? Una casa, tenemos coches, tenemos dinero, lo tenemos todo menos la verdad. ¿Cuál es esa verdad, maldita sea? ¡Tengo miedo! ¿Está claro? ¿Quieres oírmelo decir? ¿Quieres humillarme? ¡Pues tengo miedo! Por primera vez en mi vida tengo miedo. Yo también tengo miedo. Y no hay nada malo en tener miedo. Sí lo hay, para mí sí. ¿Por qué? Eres un ser humano, ¿no? No lo sé, solo sé que soy un embustero y que Mick ya no está aquí, solo eso. Tú no le empujaste a que hiciera nada. Simplemente hizo lo que creía que debía hacer. Y no tienes derecho a sentirte culpable de lo que pasó. ¡No lo tienes! Tú eres un campeón e hiciste lo que se esperaba de ti, lo que yo y todos los demás creíamos que debías hacer. ¿Y ahora quieres hacerme creer que aquellos combates no eran limpios? Pues no lo creo. Pero poco importa lo que yo crea, porque eres tú el que llevas metido dentro de ti ese miedo. Miedo a perder todo lo que tienes, a que te lo quiten. Miedo a que se te recuerde como un cobarde, a que se ponga en duda tu hombría. Pero importa poco. Importa poco que yo te lo diga, porque es algo que solo tú puedes resolver. Líbrate de ese miedo, porque cuando la niebla se haya disipado y todos coreen tu nombre, volveremos a ser los de antes. Y tú no puedes vivir así, no podemos vivir así, porque eso te mortificará toda tu vida. Mira cómo estás ahora. Apolo cree que puedes hacerlo, y yo también. Pero tiene que ser porque estés convencido, y no pensando en Mickey. No ha de ser por la gente, ni por el título, ni por dinero, ni por mí, sino por ti. Ha de ser solo por ti. ¿Y si pierdo? Pues pierdes. Pero al menos perderás sin excusas, sin miedos. Así sí que podrás vivir. ¿Cómo eres tan fuerte? Vivo con un boxeador. Te quiero, Adrián. Te quiero. Tendrá el título si se levanta antes de la cuenta fatídica. ¡Tres! Los dos púgiles están extenuados. ¡Cuatro! El campeón parece que conseguirá levantarse. ¡Arriba, Rocky! Antes de que el árbitro cuente 10, será el vencedor. ¡Cinco! ¡Levántate! Ahora Rocky se agarra a la cuerda. ¡Levántate, Rocky! Creed va a conseguir ponerse en pie. ¡Ey! Rocky también lo intenta. El campeón está casi en pie. Balboa ha agarrado la segunda cuerda. ¡Arriba! El campeón parece que lo conseguirá. El árbitro va a contar 8. ¡8! ¡Rocky! ¡Rocky no puede! ¡Ahora! El campeón con la rodilla en alto hace grandes esfuerzos. ¡Rocky sigue intentándolo! ¡Levántate! ¡10! ¡Ha terminado! ¡Vamos! Rocky Balboa acaba de conseguirlo. ¡Rocky! Rocky Balboa ha ganado el combate. Es el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Señoras y caballeros, después de una sensacional pelea y de haber vencido por fuera de combate, les presento al nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Eres un gran boxeador. ¡Balboa! Buena suerte. Disculpe, disculpe. No puedo creer que sea verdad. Quiero darte las gracias a Apolo por haber boxeado conmigo y a Mickey por haberme entrenado. ¡Te queremos, Rocky! Yo también os quiero a vosotros. Y sobre todo quiero darle las gracias a Dios. Aparte de la noche en que nació mi hijo, esta es la noche más emocionante de mi vida. También quiero decirle a mi mujer que está en casa. ¡Mira, Adrián! ¡Lo he conseguido! Te quiero. ¡Rocky! ¡Bravo, campeón! ¡Eres grande, muchacho! Decimoprimeras jornadas de podcasting. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es.